8 de la mañana, 39 minutos. Vamos a contactarnos ahora con Andrés Pellegrini para tener toda la información deportiva. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia. Aquí estamos ya cerrando este año 2010, último tramo, con algunas novedades respecto al fútbol, por ejemplo. Sabido es que la situación en Ferrocarril Sud, en cuanto a la participación en el torneo argentino B, ingresó en un terreno de sombras, y esto obedece a la situación planteada con el pedido que ha hecho la subcomisión de fútbol y también quien ha manejado de algún modo los destinos futbolísticos de la institución. Nos referimos a Aguirre. Bueno, en propósito de esto, hubo un pedido oficial a la dirigencia del club para que colabore desde el punto de vista económico. Hubo una reunión que fue, digamos, bisagra, sucedió el día sábado. El viernes era terrible, ¿eh? Sí. Vos sabés que estaba en Buenos Aires, uh-huh, y miraba por el teléfono las noticias de Olavarría a través de InfoM, y cada vez que abría, había uno nuevo que se iba. Sí. Primero apareció que se iba Aguirre, después apareció que se iban los foráneos, y después que se fue el técnico. Realmente, digo, no lo abro más, porque van a cerrar el club, digo, al teléfono. Sí, en realidad fue que las piezas del dominó fueron cayendo una tras una, ¿no? Y, claro, y en claro, sentido negativo, porque cada vez que pasaban las horas, la situación se comprometía un tanto más. El hecho de decir que Aguirre no iba a continuar en el proyecto, luego que los jugadores foráneos iban a ser dejados libres, y después, desde Tandil, la voz de Mauricio Nocei indicando que en las condiciones planteadas no iba a continuar. Bueno, esto preocupaba realmente, porque además hay que considerar que Ferrocarril Sud puede incorporar solamente 4 jugadores. Entonces, claro, si se van, digamos, 8, 10 jugadores, después el plantel queda muy limitado en cuanto a cantidad y calidad. Pero bueno, exacto, el sábado se realizó esta reunión, donde algunos puntos para tener en cuenta es una campaña de socios que se va a realizar con un valor estimado en 20 pesos por persona por mes para colaborar. También la intención del representante de la rifa de Dome Folclore, que ya va a lanzarse una nueva edición, de comprometer un apoyo, teniendo en cuenta que parte de las mismas se vendan en la sede del club y un porcentaje iría a Ferrocarril Sud, con esto una manera de acercar fondos, ¿no? Más algunas cuestiones que tienen que ver con la organización, por ejemplo, de un posible cuadrangular, teniendo en cuenta a los equipos que se preparan para la competencia, equipos del exterior como Alianza Lima, que está en Tres Arroyos y podría venir a jugar a la ciudad, y algún otro equipo del ascenso, ¿no? Claro. Esto, situación de conseguir fondos rápidamente, pero bueno, los dirigentes se comprometieron a dar una mano. Esto parece haber descomprimido la situación. Todavía no se sabe a ciencia cierta si se han mejorado la situación con charlas a través de José Luis Aguirre, y la idea de que los jugadores que en un principio iban a ser declarados libres continúen dentro de la entidad carbonera. Y además, exacto, analizando qué puede pasar con el técnico Mauricio Nocei, si una nueva charla puede descomprimir la situación. Este es el panorama en Ferro, bastante difícil todavía. Veremos si en los próximos días surge algún tipo de novedad. Por su parte, Racing no tiene novedades respecto a los refuerzos. Seguramente durante esta semana saldrá alguna novedad, porque la idea de Julio Botella ya es contar con los nuevos componentes del plantel cuando arranque la pretemporada en los primeros días del mes de enero. Hasta aquí las novedades de los equipos de Olavarría para tener en cuenta. Habrá que ver qué sucede, pero es una situación muy comprometida en relación con lo que está sucediendo con Ferrocarril Sud. En básquetbol, la novedad, Estudiantes logró una muy buena victoria el día viernes ante Independiente de Tandil. Terminó cerrando en decorosa actuación, ganando por 6 puntos. Realmente un buen trabajo de Estudiantes, que había caído en forma lapidaria ante Hispanoamericano de Río Gallegos. Y bueno, salió con todo a buscar resultado ante uno de los líderes de la zona sur. Le terminó ganando por 70-64, y de esta manera, a pesar de la ausencia de Federico Arce, hizo un buen trabajo. Ahora va a descansar hasta el 7 de enero, cuando sea reprogramada la actividad. En otro orden de cosas, en lo que respecta al Super 8, torneo con los equipos de Primera División de Básquetbol Nacional, Atenas de Córdoba se quedó con el título. Esto sucedió en Formosa, derrotó a Peñarol por 92-85, y de esta manera se consagró en este certamen. En tenis, en la Copa Peugeot, David Nalbandian le ganó a Juan Mónaco 6-3 y 7-6, 7-5 en el tiebreak, y de esta manera se quedó con el título. En otro de los titulares, en este caso de la NBA, San Antonio Spurs volvió a ganar esta vez sobre Memphis, 112-106. Manu Ginóbili terminó con 15 puntos, 9 asistencias. Esto fue en tiempo extra, hubo un suplementario. De esta manera el bahiense volvió a ser clave para la victoria de su equipo, que sigue teniendo muy buen porcentual de partidos ganados en este arranque de la fase regular. Por su parte, Nocioni, 2 puntos y 2 rebotes en 10 minutos de acción en el triunfo de Filadelfia sobre Orlando Magic por 97-89. Andrés, muchas gracias, muy amable. Nos reencontramos mañana, Jorge, un abrazo. Hasta mañana. Andrés Pellegrini con la información deportiva en línea por la 90. Esto es En Línea, música y noticias en todo el centro.